programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero expresar nuestra solidaridad profunda para con el gobierno de Nicolás Maduro y el pueblo valiente bolivariano de Venezuela, y rechazar el terrorismo fascista que viene implementando la derecha venezolana y del que sigue siendo víctima el pueblo a través del nuevo ataque armado a su democracia y en contra de sus instituciones. Estamos convencidos que el pueblo libre de Venezuela, liderado por el valiente presidente obrero de Nicolás Maduro, no permitirá que se siga atentando contra la democracia y la paz en Venezuela. La comunidad internacional está con Venezuela. Los pueblos y seres conscientes del mundo estamos con Venezuela. Lo que le pase a Venezuela nos pasa a toda nuestra patria grande, porque la patria no se vende, la patria se la defiende, hasta la victoria siempre. En emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con los pueblos de nuestra Latinoamérica y el Caribe. A propósito de la participación de la delegación ecuatoriana en la Cumbre Mundial de los Pueblos por un Mundo Sin Muros hacia la Ciudadanía Universal, realizada este pasado 20-21 de junio en Cochabamba, Tiquipaya, Bolivia. Más de 45 países del mundo acudieron al llamado del presidente Evo Morales para hablar, analizar y reflexionar y alzar su voz ante la crisis humanitaria que vive el mundo entero. Consecuencia del desplazamiento y la movilidad de millones de seres humanos que huyen de la violencia a consecuencias de las guerras, invasiones, las neocolonizaciones por el cambio climático. Según el ACNUR, más de 65 millones de refugiados son obligados a salir de sus países de origen, de los cuales más del 55% son niños, queridos amigos. La presencia de la delegación ecuatoriana tuvo una activa participación en la cumbre. 40 delegados y representantes de las diversas organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, colectivos urbanos, comités de solidaridad, representantes de los pueblos originarios, que aportaron en las 5 mesas simultáneas de trabajo con el objetivo único de desmontar los muros físicos, muros legales invisibles y muros mentales como la discriminación, el racismo y la xenofobia, recuperando visiones propias de cada uno de los pueblos, promoviendo propuestas y alternativas que contribuyan a superar, a construir puentes de integración y a trabajar en un plan de acción de los pueblos para alcanzar la ciudadanía universal. Cabe la oportunidad para agradecer al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador, el maestro Juan Enrique Jurado, por todo el apoyo brindado para que la delegación ecuatoriana pueda asistir a este encuentro en favor de la humanidad. Esta tarde tendremos el gusto de contar con la valiosa presencia de varios de los delegados que acudieron, de la delegación de los ecuatorianos que acudieron a esta Conferencia Mundial de los Pueblos. Destacando también de igual manera el apoyo de los pueblos del mundo en la conferencia, que expresaron su solidaridad firme para el para con el pueblo bolivariano de Venezuela, y como bien lo dijeron, abro comillas, los pueblos del mundo nos solidarizamos con el pueblo venezolano, víctima del imperialismo norteamericano y la administración de Trump. Repudiamos la injerencia golpista que viola el concepto de frontera que acuñaron y que expone a los pueblos a una serie de vulneraciones de sus derechos y de sus libertades democráticas. Cierro comillas. Esto fue realmente, la participación del Ecuador fue muy activa, y sobre todo se hizo presencia para alzar nuestra voz. Yo creo que acudimos al llamado de Evo Morales para eso, 45 países del mundo, como bien lo dije al inicio, pero sobre todo tener mucha conciencia de lo que está pasando, gracias al imperialismo, al capitalismo nefasto que acecha contra los pueblos, que de alguna manera u otra tenemos todavía recursos naturales. Estos millones de desplazados que nadie los quiere recibir sufren violaciones a sus derechos humanos, acceso a ningún tipo de servicios básicos, y la humanidad no podemos dejar de ser impasibles o de hacernos los locos ante esta crisis humanitaria. Esta conferencia también nos da la capacidad de entender, pero sobre todo de la responsabilidad que tenemos cada uno de los seres de los pueblos del mundo, y sobre todo declararnos una vez más antiimperialistas, anticapitalistas, queridos hermanos. Iniciaremos esta tarde con la historia que no nos fue contada. Hoy conoceremos sobre el Centro Ceremonial de Tulipe. Escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos también, como todas las semanas, miércoles y jueves, al Adrián Torres y también a Vinicio, que ahora se suma. Vinicio, no, ya le cambié el nombre, al Francisco Viracocha, hermano de nuestro gran amigo querido Andrés Viracocha, que siempre estará presente en estos micrófonos, en esta radio y en este programa, por supuesto. Bienvenido, querido Vinicio. Bueno, iniciamos con la programación. No se olviden de conectarse a las diferentes redes sociales, la www.radioscce.com, también a mi Facebook personal, Yumán Ortiz, al WhatsApp mío, 0999-67-5222, y también, si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, usted bájese en su teléfono celular, en la tablet, la aplicación Play Store, y se puede, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado, por supuesto, a toda la programación de Radio Casa de la Cultura y a este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciamos con la programación, bienvenido. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Centro Ceremonial de Tulipe. El sitio arqueológico de Tulipe está ubicado en la parroquia de Nanegal, provincia de Pichincha, aproximadamente a 1:30 desde Quito. Cronológicamente, de acuerdo a estudios arqueológicos, pertenece al periodo de integración, es decir, de aproximadamente 800 años después de Cristo al 1500 años después de Cristo. A primera vista llama la atención a los visitantes unas grandes piscinas construidas con piedras en medio de la exuberante vegetación subtropical, cuyo uso es motivo de diversas hipótesis, una más intrigante que la otra, así como el trazado de extensos y antiguos caminos precolombinos conocidos como cunungus. Su disposición en una zona que posee tolas o pirámides truncas hace suponer una influencia caranqui en un grupo cultural denominado por los estudiosos como los yumbos. En este territorio, en el río, encontramos también la presencia de petroglifos que, sin estar vinculados directamente con el pueblo que edificó las piscinas, demuestran la población continua del sitio desde el periodo formativo.

tengo hambreta. Ay, pero afuera, en la puerta, abogados contra la perca. Tengo hambreta. Ay, toda la noche queda. Ay, los mejores invitados. Tengo hambreta. Al día siguiente, en la mañana, se puso a caer la lluvia. Ay, hambritos. Ay, por las calles desterradas, tras mis limpias para abrir. Ay, hambritos. Ay, por última vez los vi. Por última vez los vi. El hombrito ahí al costado, sin zapatos, un pelo todo mojado. El hombrita ahí los muchachos de la saca. El muchachos de la saca. El hombrita a la machicuna, a cuchillare, piña por mamá. Machicuna, taquicuna, te tengo que llamar una joninga, a cuchillare. Ali, ali, a cuchillare, más una carne chica. Ay, si quieren, suban al carro, si quieren, suban al carro. Ay, hambrito, que más bien vamos caminando, más bien vamos caminando. Ay, hambrito, que la abuela, abajo el viento, los mire por un momento. Ay, hambrita, se lloraban los alazas, que con sus ojos humillados. Ay, hambrita, pusiste. Haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra lloraré, haciendo piedra. Hola a todos, soy Ana Castañeda, primera secretaria de la Embajada de Venezuela acá en Ecuador. Un abrazo fraterno a todos los oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente del programa Trazos de Nuestra Identidad, de nuestra querida y solidaria Yumaca Ortiz. Besos. Hola, le saluda Pedro Márquez, segundo secretario de la Embajada de Venezuela en Ecuador, y quiero dejarle un enorme saludo a Yumaca Ortiz y a todos los que escuchan Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiteramos y también damos la bienvenida al compañero amigo del Ecuador y de esta patria grande, a Omar Mocrani, agregado comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Bienvenido, mi querido Omar. Pero quiero iniciar con una frase que expresó el hermano presidente Evo Morales de Bolivia en la conferencia, abro comillas. Yo solo quiero decirles, si queremos la liberación de nuestros pueblos, mi pedido, mi reivindicación ante ustedes es la unidad y unidad. Esto lo dijo mi querido Omar Mocrani dentro de las reflexiones que se hicieron de las cartas de la declaratoria final de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal, como lo dije al inicio, realizada este pasado 20 y 21 de junio en Cochabamba, Tiquipaya, Bolivia. Donde hubo una gran presencia activa, profunda, comprometida de la delegación ecuatoriana, conformada esta, como también ya lo dije, por las diferentes organizaciones sociales, colectivos urbanos, colectivos de artesanos, de los pueblos originarios, los de los diferentes comités de solidaridad con el Ecuador, con Latinoamérica. Y que tuvieron una activa, pero 45 países del mundo se dieron cita al llamado de Evo Morales para discernir, reflexionar sobre esta crisis humanitaria provocada todo el desplazamiento ante las guerras, ante las violaciones de derechos humanos, el cambio climático, que es también causante de los desplazamientos, como ya lo mencioné, y que se unieron en una sola voz y sobre todo de un compromiso. Bienvenido, mi querido Omar. Gracias por tu tiempo y por tus aportes y estar acá en tu casa, en tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias, querida Yumac. Siempre es un gusto estar en tu programa para hablar de diversos temas. Y bueno, primero agradecer la presencia de Ecuador en la conferencia de Bolivia. Una presencia que se ha dado en diferentes, no vamos a decir niveles, sino con diferentes actores. Ha estado presente el expresidente Correa, que ha sido de un aporte importantísimo por su figura, por su liderazgo. Ha estado presente una delegación de más o menos 40 personas de movimientos sociales, de colectivos urbanos, de actores culturales, es decir, una muy diversa representación de la sociedad viva ecuatoriana, que eso siempre es muy satisfactorio. Bueno, tú sabes mejor que nadie porque has sido parte de esa delegación. 8.000 kilómetros de recorrido, mi querido Omar, en bus. Pero eso fortalece, ¿no? Ya vamos a hablar. Eso fortalece el espíritu y fortalece la unidad de los pueblos, ¿no? Porque cuando uno hace un sacrificio, porque es un sacrificio, ¿no? Pero y participa de un movimiento como este, como el que tú decías, con 45 delegaciones de todo el mundo, donde se habla con fuerza y de frente de un tema tan delicado como es este de la movilidad humana. Tú sabes que en este mundo, cuando nos hablan de globalización, es de todo menos de humanos, ¿no? Así es. Es decir, todo se puede mover libremente, las mercancías, los capitales, pero los humanos no. Ahora, nadie los quiere recibir, ¿no? Ahora mismo hay otra pequeña crisis ahí en el Mediterráneo con estas balsas donde la gente muere, donde la gente es víctima de trata. Y el mundo ya no puede vivir dándole la espalda a esa problemática. Es decir, seguro que las soluciones son difíciles y complicadas, pero hay que abordarlas. Y yo creo que esta conferencia es un buen inicio para hablar sin tapujos del tema y buscar soluciones desde las bases, ¿no? Y también una posición frontal hasta al imperialismo, que de alguna u otra forma son los que han provocado las guerras injustificadas y muchos factores más para el desplazamiento y la movilidad humana, ¿no? Y que después en las fronteras, como lo dije al inicio, nadie los quiere recibir. Claro, creo que en algún programa anterior aquí, Yumac, hablábamos de la convocatoria y hacíamos un poco un análisis de... Creo que hablábamos de cerca de 60 millones de personas desplazadas en un año por diversas temáticas, guerras, casi todas ajenas a su voluntad y a algún acto que ellos hayan cometido, es decir, gente que es inocente víctima desde un fenómeno climático hasta estas guerras vergonzosas que hay por la apropiación de los recursos naturales, ¿no? Entonces... Sí, es muy importante abordar esta temática. Creo que Tiquipay ha sido un espacio importantísimo que da pie para tener una voz fuerte en el multilateralismo y buscar compromisos y buscar por lo menos señalar el problema y que ya no se siga haciendo la vista a un lado del mismo, ¿no? Sí, la vista de un lado. ¿Cómo analiza el gobierno boliviano de esta conferencia? Y como todos los puntos que tú has manifestado tan importantes, también ha habido una declaración final, ¿no? Y que sobre todo ha sido y va a servir para ese compromiso de los pueblos, porque se ha trabajado en varios ejes temáticos importantes, mi querido, en estas 5 mesas que se trabajó esos 2 días simultáneamente. Claro, a veces uno piensa que estas conferencias son enunciativas o un show mediático, que van por ese lado. No, el gobierno de Bolivia toma con mucha seriedad las conclusiones, ¿no? Tú has visto que se ha trabajado de una manera seria, que se han conformado mesas de trabajo, que se han convocado a expertos. Entonces, lo que el gobierno de Bolivia pretende es que esta declaración sea una hoja de ruta, ¿no? como lo hemos hecho antes con el tema de la madre tierra, y se han logrado cosas importantes a nivel de Naciones Unidas y se sigue luchando en ese aspecto. Para el problema de la migración y de la movilidad humana, nosotros pretendemos que las conclusiones de esta conferencia, esta declaración sea una hoja de ruta, ¿no? Y el gobierno de Bolivia tiene la seguridad que así lo va a plantear y va a poner su empeño y su fuerza en que esto sea oído en los niveles más formales, si quieres tú, del relacionamiento internacional, ¿no? Y sobre todo, yo digo, todas las conferencias que convoca Bolivia a través del hermano Evo Morales, yo creo que también le hace su contraparte a la ONU, ¿verdad?, que deja de lado estos temas tan importantes y que sobre todo también es decir y hacer un frente de fuerza y de unidad, como pedía Evo Morales en la conferencia, un mundo sin muros, pero sobre todo un mundo antiimperialista y nefasto, donde se pone al capital por encima del ser humano. Claro, si hablamos de un mundo sin muros, siempre va a estar basado en la solidaridad y en la complementariedad. Es decir, si seguimos bajo estos esquemas capitalistas que solo el lucro malentendido tiene cabida, seguramente que los seres humanos serán los últimos en ser tomados en cuenta. Nosotros en la región hemos vivido en la década de los 90 que se ofertaba al capital humano como un elemento más para la atracción de inversiones, sin preocuparse de la gente, de su salud, y yo creo que una buena política, si uno lo ve globalmente, las políticas que han tenido nuestros gobiernos de inversión social han sido un freno también a estas migraciones forzadas, porque nadie se va de su tierra por gusto, o se van muy pocos, pero las grandes migraciones tienen su... La consecuencia de, son, ¿no?, consecuencias de malas políticas, de internas, políticas de, ¿no?, privatización, de políticas impuestas desde afuera muchas veces que... Neoliberales, ¿no? Exactamente, tú sabrás la cantidad de ecuatorianos que tuvo que salir del Ecuador hacia España, hacia otros destinos en Europa, hacia Estados Unidos, pero forzados por políticas que nacían también de los centros del poder hegemónico, ¿no? Entonces, el primer frente de batalla para luchar contra estos desplazamientos forzados es generarle condiciones aceptables de vida a la gente en sus lugares, ¿no? Y que es lo que han hecho nuestros países progresistas de Latinoamérica, como Bolivia. Bolivia hace 10 años, 12 años atrás, como era, ¿no?, una marginalidad y pobreza. Y yo creo que las personas que pudimos pasar por La Paz, conocer parte de Bolivia, en bus yo veo una calidad de vida mucho mejor de la que debieron tener hace algunos años atrás, antes de Evo Morales, ¿no? De esta proyección de dignidad, de justicia social, de equidad, ¿verdad? Donde los pueblos y nacionalidades se visualicen y aporten cada uno de ellos, ¿no? Los derechos empiezan también partiendo de los aportes que cada uno de los seres humanos tengamos. No podemos exigir derechos si no aportamos, no somos parte del proceso de crecimiento y de cambio como tal, para el suma causa y el buen vivir o el vivir bien, ¿verdad? Pero también se parte en Ecuador, no se puede negar estos 10 años con Rafael Correa, el crecimiento y el avance importantísimos, ¿no?, en Argentina. Y cuando se vuelve a retroceder, que es un poco la política y la estrategia del imperialismo, que nuestros pueblos vuelvan a esas condiciones nefastas de marginalidad y pobreza, de vendepatrias, y aquí lo vemos, ¿no?, en Argentina, el retroceso que ha habido con el macrismo es terrible, y también con la dictadura de Temer en Brasil. Pero también tengo que destacar la importancia y el aporte, mi querido, y la solidaridad profunda apoyando al pueblo venezolano y contra la injerencia fascista y del imperialismo, ¿no? También en contra de la dictadura de Temer y también en contra de las políticas nefastas en Argentina del macrismo. Hubo una gran fuerza y una unidad como tal. Bueno, sí hubo delegaciones de muchos países, supongo que se abordaron temas diversos. porque la conferencia tiene una temática formal, pero alrededor de ella también se abordan otros temas, porque hay una integralidad en todo esto. Las opiniones seguro que son diversas, pero... el objetivo uno solo, creo yo. Sí, el objetivo muy puntual de la conferencia era dar una alerta sobre el tema de esto de un mundo sin muros y una ciudadanía universal, ¿no? Es decir, donde por lo menos los derechos básicos de todos los seres humanos sean respetados. Tú sabes que la problemática de las migraciones forzadas trae todo un mundo alrededor de tráfico de personas, de atrocidades, ya no hablemos de abusos contra los derechos humanos, de gente que está en la indefensión total. Entonces es una problemática muy grande. Sí, sí, sí, mi querido Mario. Y también hay un alto nivel de compromiso. Por ejemplo, yo leía en uno de los... De la declaratoria final, ¿no? De la declaratoria, en la parte más propositiva, dice: exigir a los gobiernos la creación y o fortalecimiento de las ciudadanías regionales. Nosotros en la región hemos avanzado en el tema de una ciudadanía, es decir, hay cierta movilidad, pero nos falta mucho, y esta exigencia tiene que venir desde las bases. Y para eso también tenemos que desarmar un poco nuestros muros mentales, que todos tenemos un poco de muros mentales. Es decir, cuando uno se expresa con cierta xenofobia o acusa al migrante de algún otro país de los problemas que puede haber coyunturalmente, ese tipo de problemas, bueno, es decir, no son solo muros físicos, sino son muros hasta mentales, hasta estructurales, imaginarios, de xenofobia, de racismo, que es los que hay que ir derrumbando de a poco, ¿no? Y por lo menos entre nuestros pueblos hermanos, mi querido Omar, ¿no? Que estamos, nos falta mucho por andar todavía. Por mucho, ¿no?, por andar, por las políticas y entender y concienciar cada uno de los seres humanos. ¿Qué otra cosa destacarías dentro de las declaraciones finales de esta Conferencia Mundial de los Pueblos? Hay muchos puntos a destacar, ¿no? Es decir, sobre todo ir contra esta perspectiva hegemónica de la migración, de cómo se ve al ser humano. La conferencia plantea, por ejemplo, una defensoría mundial de los migrantes, que actuaría como una especie de defensoría del pueblo que tenemos en nuestros países, pero una defensoría mundial que puede ser en el sistema de Naciones Unidas, no sé, habrá que ver la forma, que vele por los derechos de los migrantes. Y hay muchas propuestas que han nacido de la gente que, como ustedes, ha viajado tantos kilómetros hacia la conferencia y ha dado su aporte. Y tampoco es un collage, sino se ha dado un proceso reflexivo, es un punto de partida. Como te decía un poco atrás, estamos creando una hoja de ruta que seguramente es perfectible, que seguramente puede sumar otras propuestas, pero es un inicio. Es decir, yo creo que esta conferencia nos da un puntapié de partida, si quieres, para plantear el tema con fuerza, ¿no? Con fuerza. Bueno, mis queridos amigos, también ya se suma a la mesa de trabajo, solo vamos a saludarlo antes de darle la palabra a César Hualpa, también es del colectivo La Plaza Grande, un socialista, un hombre con... Realmente yo tengo que comprometer a hacer un solo programa con César. Es un hombre revolucionario comprometido con los procesos históricos de nuestro país. Esos seres que están siempre ahí, en el frente de batalla, pero también construyendo y aportando. Mi querido César, qué gusto. Muy buenas tardes. Saludemos por el momento. Y otro caminante que se sumó a esta conferencia mundial de los pueblos, un mundo sin muros para la universalización y de la movilidad humana. ¿Cómo estás, mi querido César? Qué gusto contar con tu presencia. Yuma, buenas tardes a ti, a la audiencia, al hermano boliviano de la embajada. Igual un abrazo y un agradecimiento por esa oportunidad que tuvimos. Lamentablemente, poca la delegación, pero consistente, sustanciosa, diría yo. Y como decía Omar, el encuentro de Tiquipaya nos marca una ruta a desarrollar, ¿sí? No a no se ha escatimado tiempo, viajar 4 días, regresar en ese mismo tiempo y estar apenas 2, con todas las dificultades que se tuvo, vale la pena, porque en territorio hemos conocido cómo está Perú, cómo está Bolivia. Así es. Y vaya que Bolivia está mejor que yo la vi en el 2010. Estuve yo en Tiquipaya antes, y habiéndose presentado esta oportunidad, cómo no arrimar el hombro y hacer un esfuercito económico y de tiempo, obviamente, para estar ahí junto a Bolivia y diciéndole al mundo: aquí estamos por un mundo sin muros, por la ciudadanía universal. Y qué gratas sorpresas, ¿no? O sea, cuando entrábamos al Coliseo allá en Tiquipaya, la Universidad del Valle, ¿no? Sí, en la Universidad del Valle, en la tremenda, gratísima sorpresa es que le vimos en la mesa directiva a nuestro Rafael Correa Delgado. Así es, mi querido César. Parémonos ahí, vámonos a escuchar justamente con el disco que te di, mi querido, Adrián, justamente vamos a irnos con este cantautor maravilloso que tienes, un símbolo para Bolivia y Latinoamérica, el maestro Juan Enrique Jurado, que actualmente es embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador. Y justamente nos vamos con la canción intitulada, la número 7, creo que es, mi querido Adrián, el track número 7, la canción intitulada Patria, ¿no? Y que es un himno para Bolivia y tiene que convertirse en un himno para Latinoamérica. También quiero destacar la participación, que la próxima semana también vamos a ir conociendo a esta delegación maravillosa que fue a Tiquipaya, Bolivia, a esta conferencia mundial, como fue Teodoro Remache, un cantautor ecuatoriano y que propuso y que lanzó en diferentes medios de comunicación y ante la Conferencia Mundial de los Pueblos sus canciones, con mucho sentido, con mucha fuerza, con una letra que debería convertirse también en himno para los y las ecuatorianos y latinoamericanos, y también una canción de una sola. Otra semana vamos a estar justamente con este cantautor ecuatoriano. Bueno, vamos a irnos justo con Patria de Juan Enrique Jurado. Regresamos enseguida, no se desconecte, usted está en Trazos de Nuestra Identidad. Los WhatsApp me siguen llegando y quiero informarles que justamente José Ariza, nuestro gran amigo que va a estar mañana justamente, nos hace una convocatoria importante. Por lo que hemos planteado a realizar, va a realizar el día de mañana, varios colectivos han planteado la necesidad de pronunciarse frente a la pretendida alza de pasajes. Probablemente se aprobará hasta el viernes en el Consejo Metropolitano, por el municipio de Quito, me refiero, ¿no? Dice, por lo que hemos planteado realizar un plantón en los bajos del municipio de Quito y hacer una protesta y nuestra posición ciudadana en contra de esa medida. Plantón Ciudadano se intitula y dice que, se me fue, justamente el día de mañana, a partir el jueves 29 de junio a las 9 de la mañana, lugar en la Plaza Grande frente al municipio de Quito. Eso, se entregaremos un pronunciamiento a los medios de comunicación y al Consejo Municipal. Entonces, bueno, todos invitados, porque no se pueden tomar medidas arbitrarias sin que nos consulten. Este alcalde negligente, tengo que decirlo, súper negligente, que hay mucha cola por cortar y averiguar qué es lo que pasa en el municipio de Quito y sus planes, que nunca los dice ni a los medios públicos, cómo se gasta el dinero de Quito, o simplemente no se gasta. Yo creo que debe ser una medida que debe ser consultada por los ciudadanos de Quito y sobre todo que se visualice también el disgusto y el malestar de la mayoría de los ciudadanos, los quiteños y quiteñas, de esa pésima gestión que está haciendo. Y a veces salta hablar de democracia en contra de otros gobiernos, etcétera, es el alcalde Rodas, pero no mira a casa adentro lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Entonces exigimos respeto para los ciudadanos de Quito, y no olvidemos que históricamente Quito ha sido insurgente cuando ha tenido que serlo. Con los ciudadanos de Quito no se juega, señor alcalde. Aparte, los señores transportistas tienen una subvención muy importante para que no pueda subirse los estos. Aparte, todavía hay que mejorar el servicio, el trato al consumidor de esta transportación. Eso lo vamos a hablar también el día de mañana con este colectivo.

y fue también de Bolivia, de Cuba, un hombre muy comprometido. Bienvenido, mi querido Luis, qué gusto. Sé que te atrasaste, pero bueno, vamos a tener oportunidad también en otros programas de seguir analizando, porque hay que vamos a tener que ser monotemáticos en este tema de lo referente a la movilidad humana y a la crisis humanitaria, como ya hemos reflexionado y analizado durante este tiempo acá en el programa. Bienvenido, qué gusto, mi querido Luis. Buenas tardes, Yumac. En realidad, si vivimos en una ciudad que realmente es de primera, imposible meter la marcha de segunda. Y además, cuando te sorprenden algunos bloqueos de calles y todo, por lo menos tengo unos 40 minutos tratando de circular. Pido mil disculpas a ti y a la audiencia por llegar un poco tarde, pero ojalá en algún momento Quito de verdad se vuelva una ciudad de primera, por la calidad de las personas, por la calidad de los administradores, de sus ediles y de todos. Y que ojalá no tengamos más esta ciudad en donde en determinadas calles tengamos que andar solamente en la marcha de primera. Así es, mi querido Luis. Bueno, tú fuiste también parte de la delegación ecuatoriana y estábamos analizando también los aportes de dicha delegación y también analizar cómo se desenvolvió esta conferencia tan importante mundial de los pueblos por un mundo sin muros, mi querido Luis. Sí, en efecto. Yo creo que ya han analizado la declaratoria fundamental, ¿no es cierto?, de esta... Algunos puntos. Algunos de esos puntos, pero yo quisiera referirme a algunos de los hechos que dan también contexto a esto, porque de vuelta acá al Ecuador, de pronto, y escuchando algunas emisoras, encuentro que el Ecuador está saliendo de unos 10 años de ostracismo, de ocultamiento, de todo. Y digo, a ver, ¿en qué país estoy? ¿Dónde están estas personas? De pronto escucho, y esto tiene relación con la movilidad humana, a excontralores que dicen, ahora sí vamos a saber todo. Y digo, a carambas, y me pongo a ver los documentos que inclusive por Wikileaks empezaron a circular, y encontramos gran cantidad, que posiblemente sus contralores van a decir, no sé, yo no fui, yo no estuve ahí. Y ahora dicen, y tratan de mala manera a las personas que ahora están tratando de buscar fiscalización. Dice, sí, fiscalización, pero a mi manera. Pero estas mismas personas no entienden que a nivel del mundo, lo que tú decías, estamos viviendo una crisis humanitaria causada ¿por qué? Por la acumulación del capital. Esta acumulación del capital que tiene, por ejemplo, en México a solamente 16 personas como las dueñas de toda la riqueza de México. Un país que, por ejemplo, donde hay 3.000 personas desaparecidas. Así que mueren día a día, ¿no? Y personas que mueren día a día. ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está el origen? Y que va en contra de esa movilidad humana, sino en el sistema de acumulación del capital. Ahí está la raíz de todos aquellos. Si no hubiera saqueo, no habría inseguridad. Decía el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y se refería al saqueo histórico. Así es. Al saqueo histórico que han sufrido los pueblos. Así que, mi querida Yumac, a mí me parece que la movilidad humana en estos momentos tropieza con algunas limitaciones, con algunos bloques que son mentales, que son físicos y que son de procedimiento. Esos procedimientos son olvidarnos de que la raíz es la acumulación del capital y de que nos hemos olvidado de que los seres humanos somos algo más que dinero. Algo más que dinero y articular todo lo que se reflexionó y estas declaratorias, mi querido César Hualpa, del colectivo La Plaza Grande, un socialista, como ya lo mencioné. ¿Cuál es tu análisis y tu lectura del desenvolvimiento que tuvo esta conferencia mundial? Y tú tuviste la oportunidad también de participar en las mesas de trabajo. Sí, participamos de la mesa 2 y en la 3. Sin embargo, la cantidad de información, de contactos y el poco tiempo que estuvimos en tanto impidieron sistematizar más y mejor. De todas maneras, el tema central, como dice Luis, es la ciudadanía universal, y como decía Omar, estoy de acuerdo con él, nos marca esta conferencia una hoja de ruta a desarrollar, que no nos coja la derecha en posición adelantada. Sí, la restauración conservadora está en marcha. Así es. Y nosotros tenemos que contrarrestar eso con más unidad, consciente militante por la patria grande. Por la patria grande y también el compromiso que tenemos cada uno de los actores y gestores que pertenece a las organizaciones y colectivos y sociales, movimientos políticos, mi querido Luis. Sí, en efecto, esos actores sociales que de una u otra manera están en el mismo pueblo, porque han sido los pueblos los que en algunos momentos han roto esas barreras geográficas, esas barreras ideológicas e inclusive esas barreras económicas. ¿Quién sostiene la economía norteamericana, por ejemplo? No son miles y millones de personas que van desde Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, de todas esas personas que están ahí haciendo un trabajo, y ese trabajo que llega a esta gran metrópoli, que claro, muy respetable, absolutamente respetable, todos los hechos culturales de Estados Unidos de Norteamérica. Y del pueblo, ¿no? Que también y del pueblo norteamericano, de... que también ha sido víctima de saqueos. Uh-huh. Pero resulta que ahí está la incidencia social. En la conferencia allá en Tiquipaya, ahí había norteamericanos, había mexicanos, había canadienses, uh-huh, que estaban precisamente buscando romper estas hegemonías, estos paradigmas que nos vienen poniendo sistemáticamente para lograr vernos como seres humanos. Vernos como seres humanos, y la unidad es lo que representa y lo que nos va a dar la fuerza para continuar y ser también la contraparte de este imperio y de este capitalismo voraz, mi querido Omar. Así es, querida Yumac. Lo decía el presidente Morales también en su última visita aquí al Ecuador, cuando se reunió en Cochasquí con las organizaciones sociales indígenas, sobre todo del Ecuador, y les pedía unidad, ¿no? Y unidad del pueblo indígena, unidad de los colectivos sociales, unidad de la gente progresista, porque si nos encuentran dispersos, pues será muy difícil hacer frente, ¿no? Entonces no nos queda otra cosa que unirnos. Esta conferencia también ha sido un intento de, o es un intento, yo creo que muy exitoso, de unidad en torno a un tema tan particular como es el del problema de la migración. Y estos espacios como el tuyo también aportan a la unidad, es decir, nunca tiene que acabar el debate, el sumar ideas, pero siempre con un objetivo claro, es decir, si empezamos a pelear entre nosotros, bueno, ahí sí estamos fritos. Estamos en el otro lado y se desintegra. Está ya por terminar, mi querido Adrián, ya sé que es el tiempo. ¿Alguna reflexión final? Y comprometerles, obviamente, para la próxima semana, mi querido Luis, hablar mucho más. Tenemos que ser monotemáticos. Y yo hablaba al inicio, queridos amigos, querido Luis y querido César, sobre nuestra solidaridad profunda con el pueblo bolivariano de Venezuela, por ese valiente hombre obrero, presidente de Nicolás Maduro, y que se distorsiona todo, el imperialismo, las transnacionales de la comunicación distorsionan todo, pero como dije, lo que le pasa a Venezuela le pasa a la patria grande, y tenemos estos atentados, este terrorismo permanente por la derecha fascista y en complicidad con el imperialismo norteamericano. Realmente es grave, pero sin embargo este pueblo valiente de Venezuela se mantiene firme porque hay una convicción y hay un proceso histórico de lucha y reivindicaciones sociales. Sí, Yuma, de acuerdo con Omar, de acuerdo con Luis, contigo, solo presentar el contingente para forjar la unidad en el territorio, en las calles, ¿sí? Venezuela hoy somos todos, sí, Bolivia somos todos, Ecuador somos todos, y vamos a construir lo que se ha dado grandemente en estos 10 años de Revolución Ciudadana. Y con una última aclaración, que yo soy miembro del colectivo Plaza Grande, no lo represento, soy miembro, y también del Partido Socialista, igual miembro, no lo represento. Así es, parte miembro. Pero eres un revolucionario que has aportado y sigues aportando, mi querido César Hualpa. Bueno, Yumac, muchísimas gracias a ti por esta invitación, y de seguro vamos a continuar con ello. Y en efecto, amigas y amigos oyentes, yo les haría un pedido. Lo que vean en los medios de comunicación, dúdenlo. Dúdenlo mucho. De pronto hay ahí algunos esquizofrénicos que están tratando de violentar a la sociedad venezolana. No puede ser posible que por un hecho o por un barrio de Venezuela, de Caracas, se quiera decir que todo Caracas está mal. No, hay un proceso en marcha, y veamos cuáles son los intereses que están detrás. Únicamente cuando descubramos esos intereses que están detrás, usted y yo estaremos listos para defender a Venezuela. Así es, mi querido, y hasta la victoria siempre. Y mañana, no se olviden, la Asamblea de Quito a las 9 de la mañana. Rechazo absoluto sin que seamos consultados por la supuesta o la pretendida subida de pasajes. Eso, estaremos ahí apoyando a las 9 de la mañana en la Plaza de la Independencia frente al municipio, y también protestar, y no tenemos que quedar ante la ineficiente gestión de este alcalde que tenemos desgraciadamente en la actualidad. Bueno, Calla Cama, nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con este encuentro con los pueblos del mundo, Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias, mi querido César, mi querido Luis, muchísimas gracias, querido Omar Mocrani, por estar siempre acá, y agradecer, reiterar nuestro agradecimiento siempre al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia por el apoyo brindado para poder que la delegación ecuatoriana pueda estar presente en Tiquipaya, Bolivia, en esta conferencia mundial, y también a cada una de las organizaciones y colectivos que estuvieron y se sumaron a esta conferencia. Calla Cama, nos vemos. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.